Entonces esta capa obligó pues a mi mente a que este nombre salga. 4 días, 180 noches, vuelvo a recorrer lugares que visité en ese entonces. Playa, bares, un montón de partes, evito constante pa' no vernos aquellos instantes. Aunque antes busqué tener la suerte, ver tu rostro en ese asiento donde compartías tiempo conmigo, lunas que seguían los inicios del final que no serían. Ya de ti no sé, con nadie te hablo. Pienso pues que si te busco vuelvo el día en algo que me reduce en este limbo que me puse por tratar de ser querido. Eres pues lo que pienso en lo que pudo, pero no pudo haber sido. 4 días, 180 noches, vuelvo a recorrer lugares que visité en ese entonces. Playa, bares, un montón de partes, evito constante pa' no vernos, no vernos, no, no, no, no. 4 días, 180 noches, vuelvo a recorrer lugares que visité en ese entonces. Playa, bares, un montón de partes, evito constante pa' no vernos aquellos instantes. Avisaron par de amigas mías, conocían lo que eras y el estrago que serías. Yo negué, sí, yo negué, pues creía conocer esa parte de ti que pocos han sabido. Que antes busqué tener la suerte, ver tu rostro en ese asiento donde compartías tiempo conmigo, lunas que seguían los inicios del final que no serían. Ya de ti no sé, antes busqué tener la suerte, ver tu rostro. Ya compartías tiempo conmigo, ya de ti no te. 4 días, 180 noches, vuelvo a recorrer lugares que visité en ese entonces. Playa, bares, un montón de partes, evito constante pa' no vernos aquellos instantes. Aunque antes busqué tener la suerte, ver tu rostro, compartías. Aunque antes busqué tener la suerte, ver tu rostro. Ya. So let me just.